Escuchado primeramente el final de Bataclan, Chinoiserie de Offenbach, y detrás el coro de Suripantas del joven Telémaco. Ambas tienen en común que están encuadradas del llamado género de los bufos. La primera del original, de Offenbach, de los bufos parisinos, y detrás de lo que se hizo en España, traído por el portugués Arderius, y en este caso con letra del aragonés Eusebio Blasco, aunque no se esperó mucho en esa especie de griego extraño, que hace el coro de Suripantas, palabra que pasó al vocabulario, aunque hoy está bastante muertecita la pobre. Vamos a escuchar seguidamente al último descendiente de aquella saga, a Gerardo Cea Poussinet. Idiota cantada por un imbécil. El hombre con ser hombre y ser lo más perfecto es de pies a cabeza todo un defecto. Por eso yo a los hombres no puedo ver y prefiero mil veces cualquier mujer. Desde que el hombre nació, todos vemos como cosa muy natural que al hombre le califiquen de animal. Claro es que añaden que es perfecto y racional, pero aun sentando la base de que somos racionales, tire usted por donde tire, somos unos animales. Por ello el hombre es feo y tiene pelos en el bigote y furúnculos en el cogote y sube en globo y anda deprisa y es horroroso verle en camisa. Si es carnicero huele a ternero, si es fabricante anda pa'lante y si es Tomás anda pa' atrás y no va más. Ya, ya, tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tra la la la la la tra la la la la la la la la la la. Pero aunque el hombre sea digno de comentarios, somos a las mujeres muy necesarios. Pregúntenlas ustedes y aprenderán que el hombre es para ellas su cachopán. ¿Qué haría la mujer si el hombre no existiera? Jesús, qué horror. ¿Qué harían, pobrecitas, sin amor? Se aburrirían día y noche, sí señor. Pues la mujer ya lo sabe, que el hombre es como el oso. Pues cuanto más feo sea, somos mucho más hermosos. Por eso el hombre es feo y tiene muy gordas las narices y cuando es chico tiene lombrices y come queso y chupa bombones y de las botas tuerce los tacones, saca la pata y mete la faca como una vaca y no la saca y si es colas la mete más y no va más. ¡Chas, chas! Tria la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la ria. Hola, muy buenas tardes. Como todas las tardes de los jueves, aquí desde Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada y también a través de streaming, ya sabéis, en la página de Radio Topo. Bueno, hoy aquí a los mandos, como siempre, Julián. Nos acompaña también nuestro amigo Pepe, pero se tiene que marchar enseguida, y el que suscribe, Antonio. Os voy a contar un poquito lo que vamos a tratar de transmitiros a lo largo de lo que nos queda de programa. En principio, os comentaré que hablaremos hoy de lo acontecido ayer, día 25 del mes de noviembre, día en el que se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer, y como todos sabréis, porque los medios así lo han transmitido, ha habido un amplio espectro de personas a lo largo de todo nuestro país y de todo el mundo. Os explicaremos un poquito de qué va esto y de dónde viene. Luego tendremos una sección que es el mirador del libre pensador. Seguiremos hablando de la libertad y hoy, tristemente, no podemos contar tampoco con nuestra compañera y promotora de este espacio, que es Ángela, y os contaré un poquito algunas cositas y os pondré un espacio que ya vimos el otro día, pero que considero que debemos reincidir en ello, vamos. Luego después tendremos lo que es el espacio de ficción sonora, y ahí tendremos un breve o una narración sobre el cuento de Frankenstein. Luego después tendremos otra vez el proyecto sociopolítico del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hoy simplemente hablaremos del objetivo número 7 de este proyecto. Para concluir, hablaremos de que, lógicamente, por el COVID-19 estamos sin asambleas, pero os contaré una breve descripción de la última. Y hablaremos también de las pocas actividades que se están generando en función de las posibilidades que la pandemia nos permite. Bueno, ahora os dejo que Julián os ponga otra musiquita y iniciaremos nuestro programa. El mundo, Dios cuando hizo el mundo no se fijó, pues hasta en la forma se equivocó. Si en vez de redondo le hace cuadrado, de dar tantas vueltas no tuviera un round. Sin pon, sin pon, porque es lo que yo he pensado. A esto no hay que darlo vuelta si esto está parado. Lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan. Cuando hizo los mares, ¿quién pudo ver que era mucha agua para beber? Y si hizo las nubes para tronar, pues no hacen los truenos más que molestar. Chimpón, chimpón, pues no hay más que razonar. Para hacer ruidos molestos más vale callar. Lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan. Cuando hizo al hombre, no sé por qué, enseguida hubo de hacer mujer, pues se hace hombre solo, sin dualidad, se ahorra de seguro la maternidad. Pimpón, pimpón, pues con imparcialidad. En el mundo hay muchas cosas sin necesidad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Trágala, trágala, trágala, trágala. Bueno, pues aquí estamos. Voy a tratar de primero decir que ayer, como he dicho anteriormente, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto se conmemora anualmente el día 25 de noviembre. ¿De dónde proviene toda esta historia? Pues es muy antigua. Esto proviene de los movimientos feministas del año 1981. En el movimiento feminista y de las personas fundamentalmente en Sudamérica. Porque tres hermanas fueron, asesinadas en 1960. Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Miralba. Estas fueron asesinadas en la República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución 54-134 de 17 de noviembre de 1999. Hay que entender que la violencia siempre ha generado un problema serio, pero en las mujeres yo creo que todavía es más acuciante debido precisamente a su debilidad física frente al macho, frente al varón. ¿Por qué? Evidentemente, no todas las mujeres son igualmente débiles ni todos los hombres son igualmente fuertes físicamente hablando. Ahora bien, en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo y a nivel general, entiéndase que la evolución humana como tal ha generado machos fuertes y dominantes para preservar la especie y llevar el alimento a las cavernas, y las hembras dedicadas pues más al entorno de los cuidados. Esto está hecho desde hace miles de años. Por tanto, en los últimos 200 años ha habido, lógicamente, un desarrollo humano en el que todos somos conscientes de que no podemos mantenernos con la dinámica del neandertal. Hemos de evolucionar. Y ahí estamos, en esa línea, evolucionando, aunque existan algunos señores, como por ejemplo, y por no citar a nadie en concreto, elementos de Vox, en donde dicen, no, si esto tiene que seguir igual, tenemos que seguir los machos aquí dominando y las hembras al servicio de. Bueno, esta es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Bien, la violencia de género contra las mujeres, dice aquí, se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres como objetivos para mantener e incrementar su subordinación al género masculino, más o menos lo que hemos planteado. Esto es una directriz de las Naciones Unidas de 1999. Bueno, tenéis desde luego, hay cantidad de textos que ahora mismo tenemos la gran posibilidad de poder acceder a ellos. No me voy a extender porque me parece que bastante conocemos todos cuál es la vergüenza de una dominación de la fuerza por la fuerza. Creo que estamos en el siglo XXI y a pesar de que hemos de ser conscientes de que el avance social es de eminentemente lento, muy lento, nosotros pues tenemos que ir evolucionando. Y ahí están, desde 1960, luchando las mujeres contra la dominación del macho frente a la hembra. Me parece completamente lógico y, en fin, mantengo todos mis aplausos para esas luchadoras que no son ni pocas ni mucho menos. De hecho, os vamos a poner un pequeño audio de las, digamos, de lo que ocurrió ayer en Zaragoza, ¿vale? Pero hubo otras muchas manifestaciones, concretamente, pues hubo en Pamplona, hubo en Madrid, hubo en Barcelona, en fin. Las mujeres en realidad están en principio muy organizadas y espero que la lucha feminista y la lucha contra la violencia esté en todos los ámbitos, especialmente en la mujer, que se ve realmente o físicamente más afectada. Julián, ¿nos puedes poner ese audio, por favor? El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos viva. lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Contra la violencia machista, vivas y libres, en directo desde la Plaza España. La violencia machista es estructural y se asienta en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Necesitamos cambios sociales profundos para erradicarla, ya que abarca muy distintas situaciones: el empleo, los hogares, centros de estudio, lugares de ocio, la calle. La pandemia ha agravado la situación de muchas mujeres, niñas y niños que sufren violencias machistas, con mayor aislamiento y menor acceso a los recursos económicos. Se reclaman rentas suficientes para poder abandonar las situaciones violentas, acceso a una vivienda digna para todas, educación afectivo-sexual libre de estereotipos, formación feminista para la judicatura y personal de las instituciones, abolición de la ley de extranjería, implicación de los hombres en la lucha contra las violencias machistas. También es su problema. Fortalezcamos las redes feministas por un feminismo inclusivo que nos defina a todas. Cada 25 de noviembre, el mundo entero levanta la voz contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Un día en el que todos los países reclaman políticas para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, las dominicanas Patria, Minerva y María Teresa, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor y recuerdo de las hermanas Mirabal y, por supuesto, en honor y recuerdo de todas las mujeres que han sido asesinadas, para que esto se acabe de una vez por todas y no tengamos más feminicidios, tengamos verdaderamente una sociedad en la que vivir en libertad y en democracia, porque quien no condena las violencias machistas no cree ni en la democracia ni en la libertad. Vale. ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Conocidas como las mariposas, estas mujeres nacidas en una familia acomodada de comerciantes, con carreras universitarias, casadas y con hijos, llevaban en el momento de su muerte casi 10 años luchando contra los crímenes, las torturas y las desapariciones producidas durante el régimen de Trujillo. Tenían una larga trayectoria de conspiración y resistencia y eran muy conocidas en todo el país. Minerva lideraba junto a su esposo, Manuel Tavares, más tarde asesinado también, el movimiento patriótico 14 de junio y ya había pasado varias veces por la cárcel. Cifra dolorosa. La ONU estima que alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida y que 137 mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia. Las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas globales de trata de seres humanos. Y las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años tienen un elevado riesgo de experimentar relaciones sexuales forzadas. Durante el confinamiento por la pandemia han aumentado notablemente las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda a las mujeres por violencia doméstica. Asimismo, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda en instituciones como policía o los servicios de salud. Lo que indica que aún queda un largo camino para recorrer en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Les habla Nacho Builes para el Buñuel en la Onda, Radio Topo, en el 101.8 del FM, en directo. Bueno, como habéis podido escuchar, también nuestras compañeras prácticamente os han contado de dónde viene esta celebración del 25N por la violencia contra la mujer. Bien, yo simplemente ahora quiero remarcar que no toda la política vale y que no todo sirve. He leído en varios periódicos y en varios cabeceros que Vox se desmarcó ayer concretamente, se desmarcó de todos los actos, digamos, constitucionales y insisten en seguir negando la violencia machista. Para los señores de Vox no existe y de hecho, pues bueno, son maravillosos y yo espero que sus esposas, familias y entornos, pues en fin, estén tan contentas como parece que están según sus maridos y esposas de esta formación política. No diré nada más. En fin, ayudar a cualquier tipo de abuso es imprescindible, es una necesidad. Nuestra sociedad demanda mayores niveles de libertad y la libertad empieza por el respeto. Y lo que hacemos con la violencia machista es todo lo contrario, no respetar a nuestras semejantes. Bueno, y ahora os va a dejar también una perlita sonora y os cuenta Julián algo o os pone directamente la música. Pues seguimos con el bueno de Gerardo Cea Pusinet con otro par de perlitas negras. Adán, hay que ver la suerte que tuvo Adán, ni necesitó botas ni gabán, y hasta la manzana la comió sin pan, hay que ver la suerte que tuvo Adán, Adán. Dipi, dipi, don, dipi, que la que tapón. Vino a este mundo, hecho ya un hombre formal, y hasta una Eva le dieron al despertar. sin previa boda le entregan una mujer guapa y sin madre. ¡Más suerte! ¡No puede ser! ¡Hay que ver! ¿Cuántos maridos envidiarán aquella suerte que tuvo Adán? ¿Cuántos maridos envidiarán Adán? ¡Tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, don! ¡Tipi, que la quepa, que la quita, por! Vino a este mundo con una suerte brutal, pues aún no había ni aeroplanos ni gas, ni había viejas, ni concejales, ni juez, ni timadores. ¡Más suerte! ¡No puede ser! ¡Hay que ver! ¿Cuántos mortales envidiarán aquella suerte que tuvo Adán? ¿Cuántos mortales envidiarán Adán? Hay que ver la suerte que tuvo Adán. Ni necesito botas ni gabán, y hasta la manzana la comió sin pan. Hay que ver la suerte que tuvo Adán. Adán. Nerón fue el que dijo que la vida es corta y breve y que al hombre le dura la vida hasta que se muere. Pero yo de los sabios lo que dicen me es igual, pues yo viviendo bien creo que no se vive mal. Y nada más, y nada más. Porque si en esta vida no hubiera ni que comer ni que vestir, ¿dónde podría encontrarse mejor cosa que vivir? Pero estas necesidades el hombre las ha buscado, porque él se quitó la hoja y él inventó el bacalao. Y este tinglao lo ha sopeado. ¡No para vivir! Solo sería preciso ser un vivo y no morir. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aquí ya sabemos para lo que hemos venido, y es un tonto el que vive en la vida no siendo muy vivo, porque lo que hay que hacer es lo que hacen los demás, de una a dos comer y de ocho a nueve cenar, y nada más, y nada más. Y va uno a preocuparse de todo lo que hay aquí. Nadie podría estar vivo desde febrero hasta abril. Pero estas son pequeñeces, lo mismo aquí que en Bombay, que en esta vida hay de todo, menos de lo que no hay. Y este tinglao ya está arreglado. Es lo mejor para vivir. Ser un fresco, ser un vivo, estar un muerto y no morir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, pues aquí tenemos una perlita que a mí me ha encantado, la verdad, que, en fin, tiene su intríngulis, ¿eh? Julián, yo creo que sí, que lo tiene. Sí, algo tiene, sí. Lo tiene. Hay que buscarlo, ¿eh? Por eso. Bueno, pues ahora iniciamos este breve espacio, que es nuestro tercer espacio de El Mirador del Libre Pensador. Hoy, tristemente, como he dicho antes, no contamos con la presencia de Ángela Mateos, nuestra experta, digamos, en temas jurídicos. Y, como en los dos anteriores programas, vamos a hacer hincapié en los recortes de las libertades individuales a través, lógicamente, de determinados aspectos legales. Recordad que en el programa anterior pues comentábamos que habíamos estado buscando una ley que no la encontrábamos, no había forma, o sea, no sabíamos encontrarla. Buscamos en la Biblioteca del Congreso, buscamos en el Boletín Oficial, y es que está de alguna manera enmascarada con un título que habla de que es una ley contra la desinformación. Y eso ya en sí mismo, pues es extraño, ¿no? Porque una ley contra la desinformación, a ver quién define qué es la desinformación. Bueno, pues os contaré que el Consejo de Seguridad Nacional se reunió el 6 de octubre de este año, o sea, hace 4 días, para aprobar el llamado procedimiento de adecuación contra la desinformación. Ojo, repito, para el procedimiento de actuación contra la desinformación. Muy bonito, vale. Para su general conocimiento, lo publicaron en el BOE con un anejo. Ese anejo, según dice el Boletín Oficial del Estado, no, de alguna manera, no representa una vinculación legal a día de hoy, pero sí la ley. Y, por otro lado, el 30 de octubre de este año, de 2020, la vicepresidencia del Gobierno y la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato, pues lógicamente suscribió esta ley, ¿eh? Ahora os voy a dejar con el audio del programa anterior, porque considero que debemos escucharlo un poquito y os contaré más sobre esta ley. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón pedí y me dieron solamente incomprensión. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este apartado, El Mirador del Libre Pensador, con Ángela Mateos. Hola Antonio, qué tal, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Radio Topo y al espacio del Centro de Luis Buñuel por permitirme aquí un espacio de libre expresión. Este espacio en el que sostenemos posiciones referentes a la verdad, solamente formadas sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo. Y quería proponerte, Antonio, volver a hablar hoy de la libertad de expresión. Es un tema recurrente y que no deja de estar de actualidad, de máxima actualidad, porque en estos tiempos de coronavirus aprovechamos mucho la pandemia para introducir determinadas cuñas y sesgar las libertades individuales. Así es. Quisiera empezar con una lectura, porque a veces se nos olvidan, sabemos de derechos, pero no sabemos cómo se formulan. El artículo 1 de la Constitución reconoce el derecho de todos a expresar los pensamientos, así como cualquier otro. ¿Por qué? Llevamos unos cuantos días. Así que, Antonio, vamos a hablar de esta propuesta. Voy a ser sincero, mira que lo he buscado en el Parlamento, en la época del Parlamento, en todas las plataformas posibles. Va a ser que no, ahí estoy, buscando y por buscar. El Ministerio de la Verdad, para mí, es no solo un atentado contra la libertad de expresión, sino una blindada de los poderes fácticos. Sabemos todos que los medios de comunicación, más allá de la información, todos los medios de comunicación es un cuarto poder. Si el gobierno ejecutivo es además dueño de ese cuarto poder, ¿dónde nos van a quedar las libertades? ¿Dónde van a quedar las garantías de límites de unos y otros? Afortunadamente, aquí está Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, en las radios libres y en este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, donde no nos mordemos la lengua. Efectivamente, ni queremos que nadie muerda la lengua de otros, queremos que cada cual exprese su opinión. Por eso hemos empezado por este tema de Janet, que dice: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha querido oír. Tenemos todos no solo el derecho, sino además la necesidad de ser oídos con respeto en nuestras ideas y creencias, por muy confusas o nada científicas que sean. Y vengo aquí a defender ese derecho y a intentar divulgar a las personas que se empoderen en los derechos que a todos y a cada uno nos pertenecen. Además de que es actualidad el tema del Ministerio de la Verdad, no podemos descuidar que ya el año pasado hubo un gran revuelo con la directiva del copyright. No sé si conocéis el contenido y todos los conflictos que surgen. Evidentemente yo no lo conozco, pero sí que te diré que, bueno, 15M ya luchó duramente por aquella ley tan buenísima que nos han aplicado de la ley de ciudadanía, ¿no? La ley ciudadana. La famosa ley Mordaza. Sí, la reforma por la ley de seguridad ciudadana, ¿no? A través de la ley Mordaza. Efectivamente. De tipificar como infracciones lo que son hechos que estarían envueltos en una libertad de expresión y además en un derecho de protesta. Es más, quiero retrotraerme en el tiempo y quiero deciros que estas leyes que fueron y son más duras todavía que las anteriores provienen de esas anteriores, redactadas por un partido, se supone que de izquierdas, y se supone, lo digo muy se supone, y ahí el señor Corcuera fue el amigo que inventó la primera ley ciudadana de la patadica en la puerta, en la que, en función de lo que desea un señor con una chapa, decide si entra en tu domicilio o no entra, entre otras muchas cosas, claro. Bueno, yo en este espacio lo que sí quiero decir también con esto del Ministerio de la Verdad es que, bueno, entiendo que las razones que pueden impulsar a un gobierno a atar su poder, pero no puedo compartir para nada que esta sea la vía de control de la ciudadanía, más a más cuando ese control se lleva a cabo solamente por el propio poder ejecutivo, sin ninguna garantía de derechos a los ciudadanos. Y además quiero poner en conciencia a todo el mundo de que a veces es muchísimo más peligroso ser sujeto pasivo de una infracción administrativa que de una sanción penal. Eso ya corresponde a lo legislativo y ahí yo no te voy a corregir. Evidentemente, tú eres aquí la profesional. Bueno, pues desde el punto de vista del procedimiento sancionador administrativo, aunque teóricamente rigen los mismos principios de presunción de inocencia y de garantías constitucionales, evidentemente de raíz el sistema no está dando esa misma garantía. Hay que pensar que cuando un delito se enjuicia, intervienen distintos actores defendiendo distintas posiciones frente a un tribunal que en principio debe ser neutral. ¿Qué ocurre en un procedimiento sancionador? En un procedimiento administrativo sancionador no hay que olvidar que no hay un tercer agente, sino que el Estado o el Poder Ejecutivo es juez y parte en el asunto. Y las multas administrativas son en muchas veces mucho más cuantiosas y más gravosas para el ciudadano que una multa de carácter penal. Sí, perdón que te he interrumpido, pero es cierto, o sea, de hecho nos enfrentamos a un sistema judicial en el que la persona con pocos recursos tiene muy poco que hacer en él, tristemente. Pues en el procedimiento sancionador administrativo ese hecho es aún más agravado, porque si bien en la fase administrativa no se precisa ni de asistencia letrada, cuando evidentemente la resolución no le es favorable al ciudadano, sí que ahí tiene obligación de asumir un coste judicial donde no tiene las mismas garantías de abogado en la defensa del turno de oficio que existen en la jurisdicción penal. Estaríamos hablando de una jurisdicción contencioso-administrativa que además conlleva en casi todos los casos, porque solo es por vía de excepción, la condena en costas. al ciudadano. O sea, sí, como dice la gitana, que en juicios te veas y que los ganes. Exactamente. El problema está en que a veces es mejor defenderse de un delito que de una infracción administrativa. Y con esto, pues, ponemos la gran preocupación en todo el marco legislativo que está habiendo tanto en España como a nivel internacional, en la que están mermando continuamente nuestros derechos. ¿Qué está pasando en este siglo XXI, en esta era 3.0, en el que, ya que he traído a colación la directiva de copyright, quería señalar, si no me equivoco, que es el artículo 17 el que ha supuesto grandes preocupaciones para juristas que defendemos a libertades, dado que se está dando el poder de verificar tanto contenido veraz como lo que sería, por supuestamente, la ley de directiva del copyright es para favorecer y proteger a los derechos de autor. Pero con esa excusa, los ciudadanos volvemos a estar sometidos a un control ya de algoritmos, ya de redes sociales. Me estás diciendo, quiero entender que de alguna manera, a través de la ley propiamente dicha, el ciudadano está viendo mermadas sus libertades individuales en pos, pues, de grandes lobbies que realmente controlan todo lo que es de estereotipos, logotipos, formas de escritura, etcétera, etcétera. O sea, quiere decirse que de alguna manera solamente aquellos que tienen poder y potencial son los verdaderos beneficiarios de unas leyes que se están aprobando actualmente. Sí, y si no vamos por la vía de la ley, vamos por la vía del titular. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quisiera volver a traer a mi querido Miguel Bosé, porque solamente por este hecho, para que reflexionemos un poquito sobre cómo nos respetamos unos a otros. He leído hace pocos días que la artista Alaska ha defendido la libertad de Miguel Bosé de expresar incluso sus creencias equivocadas. Al día siguiente he encontrado titulares donde tachan a Alaska de conspiranoica. Esto sí que sería para mí realmente reprobable, porque nadie merece que ataquen a su dignidad por defender derechos. Yo, como siempre, y aquí vamos a terminar porque nuestro espacio es limitado y no tenemos más tiempo, os recomiendo a todos los que estáis escuchándonos y a todos los que nos escucharéis a través de las redes y de los podcasts, que reviséis un poquito las libertades individuales, las leyes que nos coaccionan, esas leyes que son una lacra para la sociedad normal, la que anda a pie, la que usa el autobús. Además, yo solo quiero añadir que solo con el pluralismo podemos construir un mundo inclusivo. Bueno, pues ya habéis escuchado un poquito del programa de ayer y quiero hacer una pequeña reflexión o un pequeño, digamos, más que reflexión, lectura de lo que es el anejo concretamente de la ley que define el procedimiento de actuación contra la desinformación. Y leo textualmente, en el primer párrafo de ese anejo dice: el acceso a la información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas, y puntos suspensivos, continúa, ¿vale? Más adelante, en el mismo anejo, dice: por otro lado, tal y como indica la Comisión de la Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, la lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19, dos puntos, contrastando los datos, la crisis de la COVID-19, la desinformación puede estar presente y afecta a cualquier campo y en los tiempos actuales se ha observado de manera directa en la actual pandemia, viéndose acompañada de una infodemania sin precedentes. Y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, muchísimo más. Y luego después sigue, o sea, esto es largo y tedioso. Sigue diciendo, en los propósitos y objetivos, dice: dado el rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de la temática abordada, establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España resulta imprescindible. Bueno, esto lo dice así pronto y rápidamente, pero si miramos más abajo tenemos en un breve momento en donde todos los estamentos que van a ser los que resulten controladores de este proceso son dependientes directos del gobierno. O sea, es el gobierno el que nos va a controlar y a fiscalizar. Bueno, nuestro tiempo efectivamente, como ha dicho antes, es limitado y espero que en el próximo espacio ya contemos con una letrada que nos va a poner en antecedentes sobre la ley, los anejos y algunos otros comentarios que haré yo, más que nada, pues eso, porque me queden claritas algunas cuestiones. Os dejo ahora con el programa de Frankenstein. Antes de eso, recordaros que la olla solidaria sigue funcionando en el Buñuel, es prácticamente lo único que funciona, y que nos volvemos a juntarlos mañana a las 5 de la tarde y el domingo, pero el sábado a partir de las 10 de la mañana para preparar la comida, y a partir de la 1 para repartirla. Continuamos con Frankenstein. Bienvenidos a la ficción sonora del Buñuel en la Onda. Hoy presentamos Frankenstein o el moderno Prometeo, de la escritora inglesa Mary Shelley. Narrado por Francisco Fernández Jiménez, que es un profesor, escritor conocido en las redes hispánicas como uno de los primeros audiobookers, que son personas que leen libros y lo comparten en la red de forma gratuita. Puedes patrocinarlo, si quieres, para que siga compartiendo la palabra leída por voz humana. Frankenstein, publicado el 1 de marzo de 1818 y enmarcado en la tradición de la novela gótica, es una obra que habla de temas tales como la moral científica, la creación y la destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo del texto. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Pertenece al género de la ciencia ficción. Narra Francisco Fernández Jiménez. Frankenstein, de Mary Shelley. Prólogo. El hecho en que se fundamenta esta narración imaginaria ha sido considerado por el doctor Darwin y por otros escritores científicos alemanes como perteneciente, hasta cierto punto, al campo de lo posible. No deseo que pueda creerse que me adhiero plenamente a esta hipótesis. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado solo un encadenamiento de hechos terroríficos concernientes por entero al orden sobrenatural. El acontecimiento que hace interesante esta historia no tiene las desventajas inherentes a las narraciones que tratan de espíritus o magia. Me sedujo por lo nuevo de las situaciones que podía llegar a provocar, puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación la posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de las que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. Me esforcé, pues, en conservar su adecuación a los principios elementales de la naturaleza humana. No dudé, sin embargo, cuando se trató de crear innovaciones en las posibles síntesis que admitieran tales principios. Esta norma se halla ya en la Ilíada, el poema épico de la antigua Grecia, en La tempestad y El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y, con más claridad todavía en El paraíso perdido, de Milton. No es, por lo tanto, excesiva presunción, ni siquiera para un humilde novelista que solo desea distraer al lector o conseguir una satisfacción personal, emplear en sus escritos una licencia, o mejor, una regla que ha hecho surgir las páginas más bellas de la poesía y sublimes combinaciones de afectos humanos. El fundamento de mi relato me fue sugerido por una simple conversación. Comencé a escribir tanto para distraerme como porque me brindaba un medio de ejercitar las posibilidades que albergaba mi espíritu. Pero, a medida que la obra iba tomando forma, otros motivos fueron añadiéndose a los iniciales. No me es de ninguna manera indiferente la reacción del lector frente a las creencias morales que expresan mis personajes. No obstante, mi primera preocupación en este campo ha consistido en evitar los perniciosos efectos de las novelas actuales y presentar la bondad del amor familiar, así como las excelencias de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, es lógico, por su carácter particular, por la situación en que se hallan. No han de ser consideradas, por lo tanto, como las mías propias. Del mismo modo, no debe extraerse de estas páginas ninguna conclusión que pueda llegar a perjudicar alguna doctrina filosófica. La autora ha puesto gran interés en la redacción de esta novela, ya que comenzó a escribirla en el escenario grandioso donde tiene lugar la parte más importante de la acción y, por añadidura, en unión de compañeros a los que le sería muy difícil olvidar. En efecto, el verano de 1816 lo pasé en los aledaños de Ginebra. La estación fue fría y lluviosa aquel año, y nosotros nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un gran fuego de leños, divirtiéndonos en relatarnos, unos a otros, historias alemanas de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido en nuestras correrías. Estos cuentos nos sugirieron la idea de escribir algunos por nuestra cuenta, con el mero fin de distraernos. Dos amigos, uno de los cuales ha escrito, ciertamente, una historia mucho más digna de agradar al público que todo lo que puede imaginar mi cerebro, y yo misma decidimos, por tanto, escribir cada uno una historia basada en manifestaciones de lo sobrenatural. Pero el tiempo mejoró súbitamente, y mis amigos me abandonaron para emprender una gira por los Alpes. Los magníficos panoramas que se ofrecían a sus ojos pronto les hicieron olvidar el menor atisbo de sus evocaciones espectrales. Esta narración es, por ende, la única que ha logrado verse terminada. Marlowe, septiembre de 1817. Nota del traductor. Ciertamente, cuando Mary Shelley redactó este prólogo, sus palabras podían considerarse ciertas, pero dos años más tarde, 1819, aparece El vampiro, de John William Polidori, atribuida inicialmente a Lord Byron, otra de las historias que se gestaron en las veladas nocturnas de Villa Diodati. Frankenstein. Primera carta. A la señora de Saville, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer, y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Estoy ya muy al norte de Londres y paseando por las calles de San Petersburgo siento cómo sopla sobre mi rostro un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. ¿No es cierto que comprendes lo que experimento? Esta brisa, procedente de las regiones hacia las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Arrulladas por este viento agorero, las esperanzas que albergo son ya más palpables y fervientes. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero una y otra vez aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Allí, pues con tu permiso, hermana mía, quiero dar algún crédito a las palabras de quienes me han precedido. El hielo y la nieve desaparecen. Incluso es posible que, navegando sobre el calmado océano, seamos conducidos hacia una costa que sobrepase, en hermosura y encanto, a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Es posible que sus recursos y sus paisajes sean incomparables. Los secretos de las estrellas sin duda se hallan explicados en estas inexploradas tierras. ¿Qué podría extrañarnos de una región en la que el sol brilla siempre? Quizá descubra la sorprendente fuerza que mueve la aguja de la brújula. Quizá pueda probar un millar de observaciones celestes que solo esperaban esta aventura para aclarar, por fin, los aparentes caprichos de los astros. Satisfaré mi ardiente curiosidad hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se haya posado la planta humana. Es eso lo que me atrae, y bastaría, por sí solo, para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte, acuciándome a emprender este difícil viaje con la alegría del niño que se embarca en un bote, junto a sus camaradas, para explorar las riberas cercanas. Y aun en el caso de que todas esas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad descubriendo. Y tras este bonito cuento, nos despedimos ya pidiendo disculpas por no haber podido leer el capítulo de nuestros estatutos. Hasta la próxima, os dejamos Radio Topo, el Buñuel en la Onda.